El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre... Yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que te mande, proclamarás. Y desde la República de Venezuela, el misionero de la misericordia ha recibido ese encargo de Dios a través del Papa Francisco, de proclamar lo que Dios manda en todos los rincones del mundo. Y en este año 2018, aquí en Sucúa, y en particular en el barrio El Belén. Y el tema de quien ha sido consagrado desde el vientre de su madre para ser profeta, el tema que va a compartir en esta noche es: nosotros, los católicos, adoramos al Señor Jesús en la hostia. Es el tema de la enseñanza. Por eso, hagamos una minga de oración en la fiesta del Espíritu Santo y pidámosle a Dios que al Padre lo llene del Espíritu Santo para que pueda anunciarnos esa buena nueva de salvación. Y le damos al Padre Luis Eduardo Toro, aplausos fuertes. Y que a través de él, Dios llegue a nosotros. Padre Luis. Gracias. Amados hermanos, bien, como sacerdote del Dios Altísimo, misionero de la misericordia, no puedo dejar de dar una palabrita sobre el Evangelio que hemos escuchado de la misericordia de Dios, donde Dios demuestra su misericordia perdonando a los hombres por medio de otros hombres, por la acción de su Santo Espíritu. Ustedes escucharon, a San Juan lo escucharon, San Juan 20, 21 al 23, donde Jesús le dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Por medio de hombres, Jesús envió a hombres. ¿Y a qué los envió? A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Ahí está el retrato hablado de la misericordia de Dios, que quiere perdonar los pecados a todos los hombres, que no quiere llevar cuenta de los delitos, sino que quiere limpiarnos y purificarnos de los pecados. Para eso sopló sobre los apóstoles y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. A pesar de que en la Biblia está muy claro, muy pero muy claro, el amor misericordioso de Dios que nos llega a nosotros a través de los hombres por la acción del Santo Espíritu de Dios, sin embargo, hay personas que se atreven a negar esa misericordia de Dios y se atreven a rechazar ese amor misericordioso de Dios en el sacramento de la confesión. Sin duda que eso no es obra sino de Satanás, que no quiere que ustedes y yo recibamos el perdón de Dios. Y dice: no, no puede ser que Dios sea tan bueno. No puede ser que Dios sea tan misericordioso que quiera darles a ustedes el perdón de los pecados por medio de otro hombre pecador. Eso es mentira, eso no puede ser. Y está en la Biblia, pero el diablo quiere negarlo. Pero hoy ustedes lo acaban de escuchar. Dios le da de manera especial el Espíritu Santo. Hoy es el día del Espíritu Santo. Le da a los apóstoles para una misión. Ir por el mundo a limpiar todos los corazones, limpiarlos de los pecados, a través del sacramento de la confesión. Con una condición: a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. ¿A quienes se le perdona? A los que se confiesan. ¿A quienes no se le perdonan le quedan sin perdonar? A los que por orgullo, soberbia o por trabajo de Satanás no van a confesarse. Ahora bien, me han pedido que hablemos un poquito sobre nuestro Señor Jesucristo en la hostia, si nosotros lo adoramos. Hermanos, vamos a hablar claro. Nosotros adoramos, sí. Sí adoramos a Jesús en la hostia consagrada. Ahora, ¿por qué nosotros adoramos a Jesús? Antes de decir que nosotros adoramos a Jesús, tenemos que saber qué es adorar. Adorar es creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. Si usted cree que su mamá es Dios, la está adorando. Si usted cree que su marido es Dios, lo está adorando. Si usted cree que una vaca es Dios, la está adorando. Si usted cree que la luna es Dios, la está adorando. Si usted cree que una imagen es Dios, la está adorando. Si usted cree que Jesús es Dios, lo está adorando. Y nosotros creemos que Jesús es Dios. Nosotros lo adoramos. ¿Y por qué nosotros creemos que Jesús es Dios? Vamos a escuchar por qué nosotros adoramos. Miremos, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Por qué los católicos adoramos a Jesús? Y lo adoramos en la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos viene a presentar que Jesús es Dios. Y nos viene a presentar que muchas personas reconocieron que Jesús es Dios y lo adoraron. Y a ese Dios lo tenemos en la hostia consagrada. Escuche cómo dice Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia dice que el niño que parió la Virgen María, ese niño es el Emmanuel, o sea, es Dios que se ha hecho hombre y está con nosotros. Entonces, la Biblia dice que sí podemos adorar a Jesús. Porque ¿qué es adorar? Creer que es Dios. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios con nosotros, entonces los católicos no cometemos pecado cuando creemos que Jesucristo es Dios. Lo adoramos. ¿Quieren ver también por qué nosotros creemos que Jesucristo es Dios y lo adoramos? Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, San Pablo nos dice que Jesucristo es verdadero Dios. No solo eso, es plenamente Dios. Escuchemos, Colosenses 2, 9. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Repítalo. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? ¿Por qué lo adoramos? ¿Adorar qué es? Creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. ¿Nosotros creemos que Jesús es Dios? Sí. ¿Creemos que María es Dios? No, entonces a María no la adoramos. ¿Creemos que los santos son dioses? No, entonces no los adoramos. ¿Creemos que una imagen es Dios? No, entonces no lo adoramos. ¿Creemos que Jesús es Dios? Sí, entonces a Jesús sí lo adoramos. Escuche. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. La Biblia dice que usted y yo no tenemos problema al creer que en Jesús está la plenitud de Dios corporalmente. Entonces podemos creer que Él es Dios. Podemos adorarlo. Los apóstoles, según dice San Juan capítulo 20, versículo 28, este apóstol Tomás adoró a Jesús, creyó que es Dios. Juan capítulo 20, versículo 28, dice la Biblia que sí, que Tomás llegó a creer que Jesús es Dios. Dale. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Eso es adorar. Tomás adoró a Jesús. Le dijo: Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Eso es adorar. Cuando usted y yo creemos que Jesús es Dios, lo estamos adorando. Los hermanos separados no saben qué es adorar. Y entonces dice, los católicos adoran las imágenes. No, los católicos adoramos a Jesús, creemos que es Dios. No adoramos las imágenes. Los católicos adoran a María. No, nosotros no creemos que María es Dios. ¿Creemos que Jesús es Dios? Sí, a Jesús sí lo adoramos. Ahora, vamos a ver en la Biblia donde dice que se puede adorar a Jesús. Se puede creer que es Dios y vamos a ver prueba cuando se le reconoce a Él como Dios adorándosele. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Ustedes verán que vinieron los reyes magos, aquellos que se llaman los reyes magos que nosotros decimos, que vinieron del oriente, llegaron y encontraron al niño y lo adoraron. Vamos a ver. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Se le arrodillaron y lo adoraron. Adoraron, creyeron que era Dios. Y la muestra de que sí lo adoraron está en lo siguiente. Pongan cuidado para que vean que sí lo adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos. A ver, ¿cuáles regalos le dieron? Oro. Oro significa que creían que era rey. El oro era el regalo para el rey. Dos. Incienso. Incienso. El incienso era para Dios. Cuando le dieron de regalo incienso, lo están adorando. Entonces, ustedes y yo vemos que según la Biblia, sí podemos adorar a Jesús y eso no hay ningún problema. Aquellos hombres lo adoraron. La Biblia dice que Jesús es Dios. Miremos los apóstoles, Mateo capítulo 14, versículo 33. Sí, adoran a Jesús, lo reconocen como Dios. Y usted y yo también reconocemos que Jesús es Dios. A ver, ¿los testigos de Jehová adoran a Jesús? No. ¿Por qué no? Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Ellos no lo adoran. Así como nosotros no adoramos a la Virgen porque no creemos que es Dios, ellos no adoran a Jesús porque no creen que es Dios. Escuche cómo dice la Biblia. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo adoraron. Dijeron: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Lo están reconociendo como Dios. Entonces, amados hermanos, los católicos adoramos a Jesús porque creemos que Él es Dios. Ahora, viene la otra pregunta. Está bien. Ya reconocemos que Jesús es Dios. Pero la pregunta es: ¿y por qué los católicos adoran a Jesús en la hostia? Si ustedes los católicos adoran la hostia, adoran a Jesús en la hostia, ¿por qué lo hacen? Está bien que digan que Jesús es Dios, está bien que crean que Jesús es Dios, pero ¿cómo va a creer que Jesús, Dios, está en el pedazo de pan? Eso es imposible. Pues déjenme decirle, ¿Por qué nosotros creemos que Jesús Dios está en la hostia, si es algo tan imposible? Porque ese que usted y yo creemos que es Dios, es tan poderoso que está en todas partes al mismo tiempo. Pero, ojo, de modo especial está en la hostia consagrada. Ahí está. No solamente está en todas partes, Él es Dios. Como es Dios, puede estar en todas partes al mismo tiempo, no hay ningún problema. Él es Dios. Pero ojo, ese Dios es tan grande y tan poderoso, es el Dios todopoderoso, tan poderoso, que es el único que tiene poder para quedarse en un pedazo de pan. Si Jesucristo no fuera Dios, los católicos no podríamos creer que está en el pan, porque eso no lo puede hacer nadie, solamente lo puede hacer Dios. Y si Jesucristo está en la hostia, es porque efectivamente en Él reside la plenitud de Dios. Tan grande y tan poderoso es que se quedó en un pedazo de pan. No solamente está en todas partes, sino que además ha querido quedarse de modo especial en la hostia. ¿Dónde lo dice? Las Sagradas Escrituras. Vamos allá, pongan la lupa para que ustedes vean que ese Jesús que es Dios está en la hostia consagrada. Y por tanto, ustedes y yo lo adoramos en la hostia y decimos, ahí está Dios, ese es Dios, lo adoramos. Vamos con San Juan capítulo 6, versículo 51. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él está hablando Jesús y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Recuerde que está utilizando un verbo que es el verbo ser o estar. Yo soy el pan vivo o yo estoy vivo en el pan. Yo soy el pan vivo o yo estoy en el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y si ustedes leen un poquitico más atrás, verá en el versículo 47 lo que Él pide que hagamos, que hagamos antes de darnos el discurso. ¿Qué dice el 47? En verdad les digo, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Antes de decirnos que Él está en el pan, antes de decirnos que Él es el pan vivo bajado del cielo, dice, en verdad le digo, el que crea tiene vida eterna. Está preparando el terreno. Antes de decirnos que Él está en el pan, Él sabe que eso nos cuesta. Él sabe que no lo vamos a ver. Por eso dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. En castellano, lo que yo le voy a decir es tan difícil para el ser humano, es tan difícil porque no lo pueden ver, que tienen que darle paso a la fe. Deben creer. Y en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y ojo, estoy dando de para atrás. En el 45, usted verá cuál es el fundamento, la base sólida que Él nos da para que usted y yo creamos que Él está vivo en el pan. Que Él es el pan. Observe el versículo 45. Dale. Está escrito en los profetas. A ver, pongan la lupa. ¿Qué está escrito en los profetas que se cumple en ese momento en que Él está hablando? Escuche, está escrito, repítalo. Está escrito en los profetas. En castellano, ¿sabe qué significa? Ya los profetas lo anunciaron y hoy se cumple. Ya los profetas lo profetizaron y hoy se hace realidad. Está escrito en los profetas, paren la oreja, pongan la lupa para que vean por qué usted y yo creemos que Jesús está en el pan, aunque no podemos verlo, aunque nos cueste creerlo, ¿por qué lo creemos? Dale. Serán todos enseñados por Dios. Y esos... No me empuje, repítalo. Serán todos enseñados por Dios. Repítalo. Serán todos enseñados por Dios. En castellano, ¿qué está diciendo? El que les está hablando, ¿qué es? Dios. Y si es Dios el que está hablando, ¿qué hay que hacer? Versículo 47, Juana. Si el que está hablando es Dios, ¿qué hay que hacer en el versículo 47? En verdad les digo, tiene vida eterna. Si es Dios en el que nos está hablando, ¿qué tenemos que hacer? Creer. ¿Y qué tenemos que creer? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hay que creerle a Jesús. ¿Por qué hay que creerle? Porque Él es Dios. ¿Y Dios qué fue lo que dijo? Que Él es el pan, que Él está en el pan. ¿Por qué no le creemos a los protestantes que dicen que Jesús no está en el pan? Porque ellos no son Dios. El que le cree a Dios es creyente y el que le cree a los protestantes es creyón. Nosotros no somos creyones, somos creyentes. Y si la Biblia dice que el mismo Dios nos dice que nos está enseñando para que creamos, ¿y qué es lo que tenemos que creer? Que Él es el pan vivo bajado del cielo. Repita el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Siga. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se olvide de esa frase. El que coma de ese pan vivirá para siempre. No se le olvide, vivirá para siempre. Ahora, téngame la cita ahí, no me pierda. Búsqueme a San Juan capítulo 14, versículo 6. No me pierda esa. El que coma de este pan, por favor, no se les olvide. Por última vez, mientras yo lo encuentra, el que coma de este pan vivirá. Para siempre. Ahora escuche Juan 14, 6. Pare la oreja. Jesús contestó, yo soy el camino. Yo soy el camino. La verdad. La verdad. Y la vida. Y la vida. Ahora, ¿se acuerda? El que coma de este pan. Si Jesús es la vida, entonces coincide. Si Él es el pan y yo lo como, y el que come ese pan vivirá para siempre, quiere decir que Jesús es la vida. ¿Cómo sé que Jesús es la vida? Porque si me lo como, voy a vivir para siempre. Yo soy el camino. ¿Qué significa? Me tienen que seguir a mí, no a los protestantes. Yo soy la verdad. Me tienen que creer a mí, no a los pastores protestantes. Y yo soy la vida, que quiere decir que si ustedes le creen a los hombres y no me creen a mí, van a perder la vida que yo les estoy regalando. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Ahora comprenden el problema que tienen los hermanos separados? Y ahora verán que el diablo trabaja duro para engañar a esos hermanos, porque ellos no tienen la culpa. El diablo los engaña para llevarle la contraria a Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy el pan, ellos dicen, no, mentira. A mí me iluminó el Espíritu, pero no dicen cuál Espíritu. A mí me iluminó el Espíritu y me dijo que no, que eso no era Cristo, que era un símbolo. Eso es Satanás engañando a la gente para que no tengan vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Repita el 51 de Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. el que coma de este pan vivirá para siempre. Solamente le hago una pregunta. ¿El diablo quiere que usted viva para siempre? Segunda pregunta. ¿El diablo quiere que usted coma de ese pan? No, porque él sabe que si usted lo come, vivirá para siempre. Por eso manda a los protestantes a que le diga a la gente, no vayan a misa. No coman, no coman de eso, no coman. Venga y yo le regalo más bien, en vez de comer el cuerpo de Cristo para que tengan vida, yo le regalo galleta con Pepsi-Cola o Coca-Cola. ¿Se da cuenta cómo Satanás quiere destruir la obra de Dios? El amor misericordioso de Dios, que quiere darnos la vida eterna. El amor misericordioso de Dios, que nos quiere dar el pan vivo bajado del cielo para que tengamos vida. Y el diablo está en contra de eso. Siga leyendo, repítelo y sigue leyendo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que... Escuche, escuche. El pan... que yo daré... El pan que yo daré, vamos a ver, pongan la lupa, porque los protestantes dicen, el pan que Jesús está hablando es la Biblia. Pues si es la Biblia, pues él tiene que decirlo. Otra vez, el pan que yo daré, pongan la lupa, tomen la foto a ver el pan que él va a dar, ¿qué es? El pan que yo daré... A la una, a la dos... Es mi carne. ¡Pácata! ¿Qué es el pan que Jesús va a dar? Su carne, no dice la Biblia. ¿Ve cómo los pastores le cayeron a mentira a los hermanos separados? Ah, Jesús está hablando de la Biblia. No, tomen la foto, repítalo. El pan que yo daré es mi carne. Más claro no canta un gallo. Lo único que se necesita es hacerle caso a Jesús que dice, el que crea tiene vida eterna. Lo único que se necesita es creer que el que está hablando es Dios. Así estaba profetizado. Serán todos enseñados por Dios. ¿Qué está pasando con los hermanos separados? Les falta fe para creerle a Dios. Dejaron de ser creyentes y se convirtieron en creyones. Y así quiere que ustedes lo sigan. Ya sé que puede ser que por internet que me están escuchando, ya pueden estar escribiendo, el cura Toro tiene un demonio. Y lo que el cura está predicando es palabra de Satanás. Les estoy dando capítulos, les estoy dando versículos. Para que el que tenga ojo vea y el que tenga oídos oiga. Y como Satanás es el padre de la mentira y no quiere que lo descubran, entonces dice, el cura Toro tiene un demonio. ¿Se acuerda que decían que Cristo tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios? Porque el diablo no le conviene que la gente escuche la palabra de Dios y la crea. Hermanos, si yo no les estuviera predicando con la palabra de Dios, los protestantes tendrían razón. Pero si yo les estoy predicando con la palabra de Dios, es que son duros de corazón, duros de cerviz, de cabeza dura, que no quieren escuchar la palabra de Dios porque le lavaron el cerebro. Pero repítalo y sigue. 51, 52. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Para la vida del mundo, pero paren la oreja. Así como en aquel tiempo algunos protestaban, en el 2018 otros siguen protestando. Paren la oreja, dale. Los judíos discutían entre sí. Los judíos discutían como lo hacen hoy los protestantes entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Ese cura está loco. ¿Cómo vamos a comer la carne de Jesús en un pedazo de pan? Ese está loco. Dale. Jesús les dijo. A ver, Jesús les dijo a los judíos y hoy le dice a los hermanos separados que me escuchan. Escuche. En verdad les digo. En verdad significa... fuera de todo error, fuera de toda duda, En verdad significa, les está hablando el mismo Dios y ustedes pueden creerlo a ciegas. Otra vez. Jesús les dijo, en verdad les digo. A ver, escuche, en verdad les digo, paren la oreja, ¿cuál es la diferencia entre un hermano separado y un católico? En verdad les digo, primero el hermano separado, paren la oreja. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre. Que si usted se mete a protestante y no come la carne del Hijo del Hombre, porque el pastor le dijo que no comiera de eso, que mejor comiera galleta con Coca-Cola. Otra vez, repítalo. En verdad les digo. En verdad les digo que si usted se mete a protestante. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre. Se mete a protestante, allá no comen la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? Y no beben su sangre. Y no beben su sangre, sino Coca-Cola o Pepsi-Cola. No tienen vida en ustedes. Los engañó el diablo. Y no tendrán vida. Porque Él es el camino. La verdad y la vida. Ahora miren la fotografía del católico. El que sí come, el que sí cree que ahí está Cristo. El que come mi carne. El católico que cree que ahí está Cristo. Come su carne. Y bebe mi sangre. Y bebe su sangre. Pongan la lupa. ¿Qué pasa con el católico que cree eso? Vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Entonces que me digan si es lo mismo ser católico que ser protestante. Díganme. ¿Es lo mismo comer galleta con Coca-Cola que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? No. Ah, ustedes y yo adoramos a Jesús en ese pedazo de pan. Sí. ¿Por qué? Porque Él mismo que es Dios nos pidió que creyéramos que ese era el pan vivo bajado del cielo, que era su cuerpo, que era su sangre. Entonces usted y yo lo creemos. Lo adoramos. Porque en el momento en que usted crea que Jesús está en el pan y que es Dios, usted lo está adorando. Ahora vamos a hacer un examen. Ahora vamos a hacer un examen. Hermano, cuando usted va a la Santa Misa, cuando usted está en la Santa Misa y va a comulgar, ¿usted cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo y que Cristo es Dios? De palabra, sí. Pero ahora de hecho, cuando usted se acerca convencido de eso. Se acerca creyendo de que ahí está Dios y que lo va a recibir en su corazón. Si es con sinceridad, usted lo está adorando. Si no es con sinceridad, usted no lo está adorando aunque vaya a misa. Porque adorar es creer que es Dios, que ahí está. ¿Y cuántas veces vamos a misa? Y estamos mandando mensajes, llamando por teléfono, o estamos hablando con el compañero, o estamos pegándonos un sueño pensando que estamos en la cama. ¿Cuántas veces vamos a recibir la hostia y estamos distraídos y de repente el Padre dice, el cuerpo de Cristo, amén? Y se sienta a hablar con el compañero y no sabe lo que recibió. Eso es un pecado. Así usted no está adorando a Cristo. Para usted adorar a Cristo, usted tiene que reconocer que ahí está Dios, que Jesucristo es Dios, por eso el recogimiento en la misa. Por eso ustedes verán que en la iglesia católica hay un recogimiento, un silencio. No hay esa bulla, esos gritos, no, hay un silencio. Hay un recogimiento donde la persona tiene que saber que ahí está Dios. Y tiene que adorarlo, como dice allá San Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. Hay que adorar a Dios de esta manera. Presten atención. San Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante. Pero llega la hora. Llega la hora. Y ya estamos en ella. Y ya estamos en ella. Paren la oreja. En que los verdaderos adoradores. En que los verdaderos adoradores, que en castellano significa que también hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora? En espíritu y en verdad. En castellano se lo traduzco. Yo tengo que estar convencido 100% dentro de mi ser de verdad que en ese pedazo de pan está Jesús y que Jesús es mi Señor y mi Dios. Y tengo que creerlo aunque no mire nada. Presten atención lo que dice la Biblia allá en Juan capítulo 20 versículo 24 en adelante. ¿Cómo tenemos que adorar a Jesús, reconocerlo como Dios, viendo o sin ver? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo tenemos que reconocerlo? Él es Dios y tenemos que reconocerlo. Pero ¿cómo nos pide la Biblia que creamos en Él? Cuando veamos que en la hostia Jesús nos saque un dedo y nos diga, ¡yupi! ¡Aquí estoy! O hay que creer. Aunque no veamos nada, vamos a creer en su palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia, Juan 20, 24 en adelante. Tomás, uno de los...